Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches. Buenas noches. He vuelto. Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Ya tenemos fallos otra vez, Vera, o qué? Esto se sale madre. Vaya por Dios. Si es que no damos una, tío. No damos una derecha. Ahí, ahí está bien, fíjate. A ver, Eruto, ¿cómo ahí, ha sonado? Ahí, ahí, ¿ha ahí, sonado ahí. Bien? Problemas técnicos en Radio de la chicos y chicas. Una semana más, pero aquí estamos. Una semana más acercándonos hacia el final. Sí, tío. El verano se aproxima y nosotros... Bueno, el verano ya hace tiempo que está aquí. Bueno, estamos en una primavera dura en Madrid, una primavera de la meseta, tío, ya... Mucha lluvia, un día mucho frío, el otro día te quieres morir de calor, y así. Bueno, pues nada, aquí pues estamos en Mundo Subnormal, nos puedes escuchar en Radio Ela, www.radioela.org, en el 100 de la FM, en el centro de Madrid. Y hay que decir, chavales, que he vuelto. Ha vuelto Demi después de sus exámenes. Ha vuelto, porque soy una persona responsable y seria. Ahora nos contará. Ningún micro ni ningún problema técnico podrá parar Mundo Subnormal, ¿verdad, Demi? Ya te digo, estamos ya muy acostumbrados. Es como el AUCI con Alberto Contador, macho. Cada vez estamos más motivados. Ninguna sanción podrá parar Alberto Contador. Se acerca nuestro gran fin de semana. Hombre, llega el mes querido, Ay, nuestro fin de semana. Yo la verdad es que no me tengo que quejar, tío, de la sucesión de conciertos, de la dinámica de conciertos que ha habido esta primavera. Porque cuando más necesitaba estar en casa, la verdad es que no había nada. La verdad es que mayo ha sido un mes muy choso, lo comentábamos la semana pasada con Jaime. Hombre, alguna cosa ha habido, ¿no? Por lo que tengo yo entendido, ¿no? Pues... Alguna cosa ha habido, pero lo bueno y lo gordo viene ahora. En junio. Y cuando termine junio va a ser la gran traca final y la gran explosión de punk. Eso es. De punk, hemos dicho. Y vamos a repetir, punk. El punk 77 vuelve. Will rise again. Yes, algún día se pondrá de moda, tío. Pues con esos temas primigenios de la URSS, cuando eran una banda poco conocida, una banda que giraba desde Andalucía a Madrid, de Madrid a Andalucía, ¿te acuerdas de aquellos tiempos? Eso de poco conocida, no sé, siempre tuvieron su público, tío, era bastante amplio, ¿no? Siempre tuvieron su público, pero... Pero no es en Madrid, yo no sé si igual serían poco conocidos en Palencia o... No se pueden comparar al público que tienen hoy en día, ¿no? No lo sé. No sé, yo siempre he visto casi igual, más o menos. Bueno, la URSS estaban tocando el 16 de junio, pero antes, el fin de semana que viene, el único concierto así que hay la semana que viene, un poco que tenga un poco de trascendencia para nosotros, pues pues lo vamos a decir. Es un festival gallego que hay en el Rock Palace. Si lo vas a decir tú en concreto, porque yo no sé ni qué grupos tocan. Pues ni yo tampoco, yo tampoco. Yo sé que toca un grupo, que es el que me interesa. Porque, bueno. Creo que el Anido, con una de sus múltiples recantaciones, viene a tocar. Pero sí, yo también tengo entendido. No sé si Metralletas Lecheras o. Algo de eso. Sé que toca Metralletas Lecheras, pero creo que es el viernes. No sé. Yo creo que no puedo ir, o sea que. Y el sábado. El sábado toca el grupo que peleamos por tanta traer. Pelea, ¿verdad, Vera, tío? ¿Cuánto hemos peleado? Tanto peleada para bajar la prima de Río, su mamá. Habéis peleado más que por salvar Bankia, tío. Hemos joder, peleado. Joder, que se habéis peleado. Y sin ayuda del Estado, ¿eh? Ninguna ayuda del Estado. Bueno, pero bueno, con ayuda de Ross Palace. Con la ayuda, bueno, con la ayuda. No sé si la ayuda o la contraayuda. ¿La contraayuda? La contrarrevolución. Bueno, van a tocar Lee Van Cleef, una banda del Ferrol. Una banda. ¡Hombre, que donde Caudillo! Aquí. El Ferrol de Caudillo, claro. Ya sabes que eres un bigote muy falangista, ¿verdad? Te lo he dicho, tío. Bueno, unos dicen muy falangista, otros dicen muy gondolero, otros dicen muy de mexicano Dirty Sánchez. Sí, es un bigote. Otros dicen. Yo te veo además un poquito de Axel Hammett, ¿no? ¿Sabes a qué? ¿Sabes? En el trabajo me dicen que me parezco a Clouseau. Ah, sí, es verdad. ¡Coño, es verdad! Un bigote muy Clouseau, ¿no? Es verdad, eres el inspector Clouseau, la bandera rosa, ¿verdad? Tenen. Tenen. Bueno, yo también te veo algo que te va a gustar más. Te veo muy Arteche también. ¿Muy Arteche? El jugador de la Real Madrid de los 80, tío. Ah, hostias. Cuando todos los jugadores llevaban bigote, ¿no? En esa época de bigote. Bueno, ya la hija la conocí. Bueno, pues nada, Lee Van Cleef, pusimos un tema suyo, de un single que sacaron con Blondes Must Die, que bueno, realmente tampoco era ese single, me llenó demasiado, pero me habían dicho que este compartido con Vigilante Gitano tiene mucho más valor, y efectivamente lo tiene. Yo vamos a poner un tema que se llama KGB. Hombre, un clásico. Sí, un tema. Fijado, tío, como siempre, un tema en tu honor de mí, lo he puesto, la KGB para que tío, sepas que. Incluso en el cine, tío, sigue habiendo mucho rollo soviético estético, tío. La gente, yo creo que echa de menos la Unión Soviética, ¿eh? La gente echa un poco de menos la Unión Soviética. La Guerra Fría, que todo este rollo, el Estado del Bienestar, no sé. El Estado del Bienestar que había en los en Europa países occidental, satélites. En Europa occidental. Occidental. Bueno, pues el Lee Van Cleef van a tocar el sábado 9 de mayo, en el 9 de junio, perdón, en el Rock Palace. Desconozco el precio porque no. Yo también. No me he informado y no he visto en la web de Rock Palace. Pero bueno, ahí estaremos, supongo. Pero no será caro, sí, ahí estaremos. Si no, vamos al cumpleaños de la Casito, ahí en Rivas. Ah, el cumpleaños de la Casito. Te lo comenté antes, bueno, en fin. Bueno, habrá que hacerle felicitarle. Por supuesto. Vamos a escuchar el tema KGB. Esto es del compartido con Vigilante Gitano que sacó Rumble Records hace un año o así. La verdad es que estos dos temas me molan más y son de la misma sesión. Por lo que he visto, se grabaron en el 2009, la misma mezcla, la misma sesión. Ya tienen ya estos tres añitos ya, ¿no? Bueno, el caso es que estos temas me gustan. ¿En qué año estamos, Vera? 2012, ¿no? 2012, el año de las Olimpiadas de Londres. Sí, sí, y la Eurocopa. Y del fin del mundo. Bueno, según los mayas. Y de las estudiantes que descienden. Sí, es un año, tío. Y el estudiante es campeón de mí. Siempre. Siempre, ante todo y sobre todo. Pase lo que pase. Y no como la basura blanca. Lee Van Cleef y su KGB. Fire, condenados. Desde los Urales, salas de canales, en la mar de Rusia todos subnormales. Y un loco joven, me conoce bien, me conoce metal y en los barcos me cogen. Y el loco joven, me conoce bien, porque si hay dos ciudades bonitas en este mundo para ir a ver conciertos, tiene que ser Logroño y Segovia, verá, tío. Hombre, yo Logroño no lo conozco, la verdad. Hombre, yo sí. Pero eso es un rollo más sentimental, tío. Lo sé, que más sentimental, que tus sentimientos, bueno, te empuja más a Logroño. En breve esperemos que la Stasi esté por ahí otra vez en la tierra, en la patria chica, tío. ¿La Stasi volverá a Logroño? Volverá a Arledo. Volverá a sus curas golondrinas a volar. Y también a Málaga, ¿eh? Verachú. De eso tendremos que hablar largo y tendido, tío. ¿A Málaga? ¿Y quién conocemos en Málaga? Alfredo. Hay contactos. Hay Alfredo. El manager, ya sabes, tío. El doctor Kang, ¿eh? El malo de, ¿te acuerdas? El malo de Inspector Gadget. Pues eso, tío. Muy bien, hombre, pues me alegro que la Stasi empiece a circular. Hombre, siempre ha circulado, malamente, en dirección contraria, pero circular hemos circulado, era, tío. Otra después cosa es que nos hayamos chocado unas cuantas veces. Después de 10 años está bien que empecéis a funcionar. ¿Qué 10 años, chaval? Que no llevamos tanto. Bueno, 8. Que hemos funcionado mucho. ¿Habéis funcionado mucho? La Stasi ha tocado muchos sitios. ¿Seguro? Un, dos, tres, responde otra vez. ¿Sitios donde toca la Stasi fuera de Madrid? Fuera de Madrid, pues habéis tocado en Jaén. Barcelona. Habéis tocado en Arnedo. Segovia. Habéis tocado en Milán. Sí, Cagliari. Habéis tocado en Barcelona. Más. Bueno, en Barcelona ya has dicho. En, ¿no?, Barcelona no lo hemos dicho. Y ya no me acuerdo de más. A ver, creo que tampoco hemos tocado más sitios, tío. Pero no está mal, ¿no? Yo creo, tío. Hay grupos con más historias. No está nada mal. Hay grupos con más historias y más fans que nosotros. Y ahora que vais a sacar vuestro LP, tío, vuestro segundo LP, pues sí, hay que apoyaros. Eso espero, cabrones, que apoyéis. Bueno. O que os apoyéis en nosotros. Yo de momento os he apoyado haciéndoos una entrevista para el fanzine Liquidación Total. Ese fanzine cuya editora no ha promocionado el programa que vino a hacer a Mundo Subnormal. A nosotros nos da igual, Vera, como comprenderás. Somos gente si poco... Ya, si ellos no se quieren promocionar, su propio grupo... Ya verán. Nosotros ya tenemos nuestro público fiel. Nosotros somos como Javier Crae. Ellos creen que son Joaquín Sabina, nosotros somos Javier Crae. Tenemos nuestro público fiel, minoritario, ¿verdad? Sí, sí. Y ellos son Joaquín Sabina. Sí, más mayoritarios, pero a nosotros nos da igual. Bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar ahora, Emi? Creo que empiezo yo, ¿no? Sí, pues dale. Vamos a escuchar a los Booth, si mal no recuerdo. Veo que traes toda una colección de discos nuevos que ni siquiera han pasado por mis narices. Vera, algunos son nuevos, otros no son tan nuevos. Este single de los Booth en concreto yo lo tenía hacía tiempo. Me gusta esta contraportada, tío. A mí también me gusta mucho, tío. Es muy hooligan, es muy macarra. Es el típico grupo de la época, Vera, del 78, 79, ya sabes, ese rollo medio mod, medio punk, medio skin, de gradas de tal. No somos punk rocker, es mod de skin nick techno, ¿no? Sí, en esa onda, tío. Pues gente de barrio inglesa, pues eso, que hacía su musiquita de punk, que se llamaba en la época, que era la música de la clase obrera. Unos tíos elegantes, con camisas, chupas vaqueras, gafas de espejos. De motorista, en fin. Pues uno de tantos grupos de esa época que son todos buenos, no vamos a decir lo contrario, ¿verdad? Y este es uno más que tampoco tuvo, ¿no?, mucha trascendencia en su día, pero que afortunadamente siempre hay algún friki que lo redita, y hay otro friki como yo que lo podemos disfrutar. En este caso, Sing Sing. No lo sé, no recuerdo. El sello de Nueva York. Pues eso. Y pues nada, vamos a escuchar sus temas. Este creo que es Inocente o algo así. ¿No? Insanity. Ah, Insanity, bueno, pues locura. Pues joder, Demi, ya. Y tú, en tus buenos tiempos dirías insanidad o algo no, así. No, será el Tai. Insanidad. Recuerda ya, que será el ya, Tai. Ahora ya dices locura. Será el Tai. Hablas como un doctor en filología inglesa ya. Hombre, casi. Estamos en ello, era. Estamos trabajando, bueno, en ello. Esto va a ser imposible escucharlo. Por lo menos nuestras voces, este programa, le va a doler a alguien los oídos, sí, seguro. Si pero lo escuchan. Joder, ¿qué le vamos a hacer? Esto es el punk, amigos. Esto es el punk. Esto es el punk de izquierda esquizofrénica. On the floor, insanity, you can't Pues aquí sonaban... Sonido característico inglés, ¿eh? Strip sonido punk, británico, puro y duro. Sonido británico puro y duro, sí señor. Ya sabes, esa mezclita, ese punk clasicote de la época que se hacía, pues con esas gotitas de pal rock, esas gotitas de cacharreo, esos estribillos... Sí. En fin, pues como lo que debe ser el punk, y no esta basurilla que, en fin, no voy a hablar porque luego decís que es un talibán y... No hace falta que desnombres, pero di, puedes definir el sonido que no nos gusta, ¿eh? Pues, eso sí. Sí, bueno, el hardcore y estas cosas... El hardcore, qué comedido. Bueno, bien. Ay, espera que he cambiado, tío. Has cambiado, joder, desde que eres doctor en lengua inglesa. No lo soy, ¿verdad? Y no se ha dado fe. Pero en fin, creo que te toca a ti poner algo. Mira, que te veo aquí zascandileando, tío. Me toca poner algo y lo voy a poner. Voy a poner, macho. Voy a poner un disco que creo que no lo hemos traído. No sé si tú lo tienes. A ver, sí. Son los Pointed Sticks. No, pues Pointed Sticks no, fíjate, pues es un grupo que no tengo nada, macho, te reconozco. Pues hombre, tienen el LP este que tengo yo, que supongo que esto sea reedición, no estoy muy seguro. Sí, no, es muy buen grupo, parece ser, ¿no? Hombre, sí. Sí. Son de Canadá, joder. Sé. Son pioneros canadienses. Al chaval este de Canadá que estoy haciendo el favor de hablar conmigo en inglés, le empezó a hablar de grupo. Imagínate, el pobre hombre no se entera de nada. Sí, los Forgotten Rebels, los Pointes, los Modernetes, los Modes, no sé qué, pim pam. Y luego él me recomendó unos grupos, verá que vaya grupo, macho. Yo digo, sí, bueno. Miedo y asco, ¿no? Pues imagínate, macho. Pues, como decía Javi, grupo de mojabragas, tío. De hardcore mojabragas, podemos llamar. Unos Pennywise apastelados, tío. Pero bueno, la verdad es que el tío me echó un cabrón muy gordo, aprobé el examen. Hombre, eso siempre se agradece. Y era de los Boston Celtics y le gustaba el deporte. ¿Cómo se llama? John. ¿Cómo? John, como Johnny Rotten. Oh, buen tío. Y además era de la zona francófona. La zona francófona, a ver. La zona francófona de Canadá. Claro, tío, ya sabes, tío. Y empezó a contar batallitas que me recordaban mogollón en nuestra querida situación. Hombre, pues sí que es raro encontrar a alguien que esté en la misma situación que nosotros. No, pero él se la sudaba. Le grababa absolutamente igual, que me importaba tres cojones esas tonterías de la independencia y tal, pero que bueno, que sí, que él hablaba francés. Vale, del rollo político, vale. Sí, no, claro. No. Estaba imaginando que te referías a un rollo más así de música, de marginalidad musical. No, este escuchaba los típicos grupos de Punk en TV, no sé cómo llamarlo, sí, Punk en TV lo podemos llamar. ¿Punk en TV? Sí, pues algo así como, ¿qué te diría? Un Opinion 62 mezclado con un poquito de... Sí, grupetos, es así, hemos... Bueno, pues lo que vamos a escuchar son Pointed Sticks. Yo he leído una entrevista de ellos en un fanzine canadiense que me llegó por diferentes vías, que no viene al caso. Y bueno, la verdad... ¿Cómo que no viene al caso? Pues igual sí. Nunca se sabe, ¿verdad? Igual estamos bueno, descubriendo... Me llegaron de la mano de un francés con el que me cambió fanzines, Andy Pouillon. ¿Bumbo? Es que el francés todavía no lo manejas, Demi. Ahora manejas el inglés. Tampoco quieres abarcarlo todo. Pero tiene un nombre de soplapollas de cuidado, ¿eh? Andy Pouillon. Andy Pouillon. Es una canción de los Comité de Sec, tío. Muy mítica, joder. Los Comité de es un grupo que me la sopla, tío. Ay, bueno. Esto hemos perdido 15 oyentes con ese comentario. De los 16 que teníamos, nos hemos quedado en uno, ¿no? Básicamente. Uno ninguno. Vale, perdonad, 15 oyentes. Los Comités es un gran grupo. Y los Heavy Skin también. ¿Y qué más grupos de esos hay que...? No, quédate ahí. Vale, los Janitors. Bueno, pues este grupo dice que volvió un poco a la fama, pues por esto que hemos comentado alguna vez, porque hubo un japonés que decidió revivirlos. Joder, es que la misma historia se repite, tío. Sí, el día de la marmota. Llega un japonés tarao y de repente le da por... Sí, siempre hay un japonés que intenta revivir algún grupo mítico, tío, y lo hace. Grupos, y lo hace porque tiene dinero y tiene pasión. Porque es un puto japonés. O sea, yo no sé si dinero tienen, pero pasión tienen. Dinero, bueno. Hay que tener pasión. Dinero también tendrán, pero... Tienen pasión por el pop. 1, 2, 3, respondo otra vez. Grupos de la época que han resucitado a los japoneses. Los Steves, ¿no? Los Steves, los Faskars. No me sé tantos en verdad, tío. Bueno, vamos a escuchar un tema que a mí me mola mogollón. En general, el disco está guay. Si no fuera por una versión de The Witch, de los Sonics, que no entiendo muy bien a qué viene. Que plasta los putos Sonics, macho, joder. Que plasta los Sonics. Bueno, a mí me molan los Sonics, pero la gente que versiona a los Sonics así... Bueno, a ver, este disco es un disco de los 70, que tampoco realmente era algo tan descabellado. No, pero versionearles a día de hoy ya es más cansino. Los Sonics tienen mucha fama como superpadres del punk, pero yo no recuerdo tantos grupos en la época de versionar a los Sonics. Hombre, del punk, del garaje punk en todo caso, ¿no? Sí, no, como wow, los Sonics, porque si te gustan no sé qué, lo de siempre. Si te gustan los Espíritus, te tienen que gustar los Sonics. Y los Psychos. Y los Psychos, el primer grupo de punk, ya sabes. Hombre. Toda la vida. Los Psychos y los que apedreaba y los que hacían música con los huesos de sus enemigos después de habérselos arrancado los en una pelea. No, los prehistóricos. Los neandertales o los cromañones. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar No Use for You, un tema que a mí me gusta. Un tema muy... Bueno, los Pointed Stick son pop punk, se puede decir, o power pop en todo caso. Ni siquiera. Fíjate, te puedo decir hasta la condición de Pointed Stick. Vale, pero no pequemos tampoco de pedantismo británico. Últimamente, ¿eh? Macho, parezco un mariquita peluquero, macho. Ya intercalo frases, tío, de Spanish. De Spanish. Hey, this is very cool, eres, ¿eh? Eres un llanito, ¿no? De esos como sí, los, de, sí. Los del Peñón de Gibraltar. Simple Hunter. ¿Nunca sí. Te has planteado ir a vivir al Peñón de Gibraltar, tío? Va, tío, yo creo que es muy pequeño para mí, macho. Mira. Sería una traición a la patria, pero joder. Va, es que no tengo patria, a ver, ¿tienes patria? Hostias, eso te ha quedado muy soy ciudadano del mundo. No, eso siempre es un rollo muy... Yo no soy ciudadano del mundo, me la suda, tío. Te la suda el mundo. Es que el otro día, tronco, estaba viendo no sé qué hostias de la pitada del himno, y entonces estaba con Chemo y con esta gente. Y Esperanza Aguirre, ¿no? Claro, y ya sabes cómo soy yo, que siempre pues allá la toca los cojones y lleva la contraria. Y me están dando el coñazo con que soy, wow, esta gente no tiene respeto. Y digo, veamos, tiene respeto, joder. Es que sois tontos. ¿Qué argumento más españolazo, tío? Calla, digo, es que sois tontos. Digo, vosotros que vais de antifranceses por la vida y estáis, tío. Y os quejáis porque pitan un himno francés y pitan un rey francés. Pues bueno, tío. Realmente si sois tan españolistas y tan tal, pues tenéis que estar en contra de los borbones y en contra de estas cosas. Vaya mierda de españoles que sois. Dándole si más historia, eso es. Si sois más independentistas que los independentistas, que pitan unas cosas que son francesas. Ay, verá, macho. Cuánta incultura en la clase obrera, tío. Viva la clase obrera, por otra parte. Bueno, vamos a escuchar a los Pointed Sticks, que ya va siendo tiempo. No Use for You. Yeah. Pues ahí sonaban Pointed Sticks, un tema de pop. Muy bien, verá, estupendo. Un tema de pop que hace las delicias de cualquier amante de este mías, programa. Mías. Tuyas, mías y de cualquier hombre de bien. Y de cualquier persona que tenga mínimo de sensibilidad y corazón, tío. Y en fin, ahora vamos a poner un grupo japonés, verá, que me ha pasado el señor Alfredo, no tengo mucha información sobre ellos. ¿Un grupo japonés? ¿Se va de japoneses la cosa? Sí, tengo varios de ellos, tío. Pues un poquito modernacos. ¿Eh? Un poquito tal que así. ¿Eh? Sí, así, pero un modernaco, de este que se puede hacer en ¿cómo se llama? En, pues como pueden hacer en los Marquesmen. ¿En Portland? ¿Como pueden hacer en Portland? No, no, no es la onda, más anterior. Más que Portland son más oscuros. Sí, más anterior, es más, lo que pueden hacer Seattle. Los Marquesmen y grupos así. ¿Los Marquesmen de dónde eran? Pregunta esa no lo sé, tío, eran, yo tanto no llevo, tío. Y yo tampoco, no te gusta leer al Paco Plan B, alguno de esos, tío, al Mugre o gente de esa. Yo de estas cosas yo lo escucho y ya está, pero no me hay guión formal de qué cojones, de dónde son y qué pollas en vinagre, yo. Ahora, los Marquesmen mola, merecería, sí, sí, merecería nuestro respeto y que supiera. Sí, claro, los Marquesmen los hemos puesto aquí, verá, y varias veces. Sí, sí, sí. O sea que, y estos pues yo los veo un poco ahí en esa onda. Los Carabonas estos que vinieron, los Franti, grupos así, no están mal, pero bueno, tampoco es que sean la hostia, pero bueno, se dejan escuchar y son majetes. Son buena gente. Sí, yo los conocí hace 2 días y... Te cayeron bien estos japoneses. Nos tomamos un chupito de lujo y... Pero no sabes dónde son. No sabes si son de Osaka o de... De Nagasaki. Son de Nagasaki. ¿De Nagasaki? O de sí. Fukushima. De Fukushima. ¿Cómo se llama el pueblo ese de la bomba? Nagasaki, Hiroshima. No, hombre. La bomba atómica. ¿Dices tú o qué? No, la bomba atómica, el tsunami, coño. Ah, pues no me acuerdo, tío. Fíjate, macho. No me acuerdo. Lo preguntamos al Isaac. Ahora que va a venir. ¿Ahora viene? ¿Cuándo viene Isaac? Sí, viene ahora julio. Va a estar un par de meses aquí, tío. Viene con la chavala, con su hija y... el Junco. Ay. Y nada, a ver qué se cuenta. Nos hacemos mayores, ¿eh? Uno más que otros. Sí. Pues nada, vamos a escuchar ese grupo que se llama X Discos. ¿Eh? ¿X Discos? ¿Cuántos discos tienes, Demi? X Discos. X. Es una regla de 3, verá, tío. Hay que despejar la incógnita. ¿El tema se llama Fix My Brainwash? Sí, creo que sí. Lo he puesto un poco a voleo, la verdad, porque... Te voy a ser sincero, verá. No me voy a preparar... No, no te gusta una mierda. No, no, no. No me he preparado nada a este programa. Ni yo tampoco, Demi. El cabrón de Javi me ha... ¿Y cuál es la novedad? Pues no, te voy a contar. Que me ha llegado Javi. Yo tenía que currar hasta muy tarde. Y ha llegado Javi a buscarme. Y dicho, Javi, me tengo que duchar. Y mientras me estaba duchando, él le ha puesto los discos y los está escuchando y le ha elegido los temas. Y tal. Así que nada, si suena una puta mierda, es una puta basura el tema, la culpa es para Javi Coprolito. Hombre, Javi Coprolito tiene un gusto que disierte un poco del nuestro, ¿no? No, sí, pero bueno, el de los. No os preocupéis porque el primero lo he elegido yo y lo que importa lo he elegido yo. Un abrazo para Javi Coprolito desde aquí. Exacto. Escuchemos a estos japoneses. Oh yeah, Vaya, estos japoneses. ¿Qué te ha parecido? Le pegan duro al rock and pegan roll. Duro, tío. Están pateando muchos traseros, motherfucker. Patean culos. Patean culos en todos lados con sus tatuajes. Hombre, pues lo que te digo, pues grupos así actuales y tal. Sí, pues de, como. De la década, Gagger, de la década tal, pasada, tío. Bueno, no, y actuales, que cojones, como los Gaggers, estas sí. Bandas. Hacen un pull rapidillo, así ruidosete, pero bueno. Simpático. Sí, es escuchable, tampoco el pull de 77. No es pull de 77, bueno. No es lo más grande que hay, pero está bien. No jugaría un brazo por ellos, pero. Bueno, está bien, lo veríamos en directo si viniera a tocar. Me gusta, sí, los vería con agrado. Sí. Incluso haríamos comentarios sarcásticos y haríamos poquillos. Esas cosas que solemos aquí, hacer. Aquí no vienen muchos grupos japoneses. No, yo diría que no. Pero tampoco vienen grupos de Suecia, tío. Sí, hombre, yo me acuerdo que he visto a los... ¿Cómo es? A los Vicious, he visto, hombre. Serán de los pocos que hayan venido, los Vicious. Yo creo los únicos de la época esa de... Los Nugent Fader y... Los Gurriagles. Por cierto, el otro día Javi... Ni siquiera viene el otro día los Asteri, tío. Calla, que el otro día iba con mi bici. Ahí todo motivado ahí a mi colegio este de Luis Bello. Que está ahí en Cartagena. Y de repente veo a un modernaco de estos barbita, gafapastas y tal y cual, con sus zapatitas de no sé qué, y adivina qué camiseta llevaba, macho. Tiene que ser amigo de Suso Fijo. Sí. De Gorilla Angre, ¿no? Gorilla Angre. Me era cuadro. Además es que un tío que no se la ve nada, pero seguramente era, tío. No sé, habrá que preguntar a Suso. Le preguntaremos a Suso si tiene algún amigo con camisetas de Gorilla Angre. Estuve con Suso el domingo, además. Suso el otro día estuvo, yo estuve con el vigilante gitano, bueno, llegó al final que venía a currar de la FNAC, tío. De hacer un inventario. Ah, ¿está currando la FNAC? No, fue un trabajillo puntual. Bueno, malo, tío. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a otra banda. Vamos a escuchar a una banda que se llama Tino Penners. ¡Hombre! Ahí estamos, tío. Hoy estamos cambiando papeles, ¿eh? Sí, yo estoy más popero que tú, la verdad. Yo estoy poniendo grupos así más de este siglo y tú estás poniendo grupos molones de antiguos, tío. Sí, es verdad. Siempre nos compenetramos bien, ¿eh? Mí... Ah, tío, hacemos un buen tándem. A veces pienso que nuestro programa se va a acabar, tío, que ya estás a punto de dejarme y de tal, pero... Yo no voy a dejar este programa. Pero de repente... ¡Nunca! A no ser que tú lo dejes, claro. Porque si tú lo dejas... No voy a dejar este programa nunca. Hombre, mira, evidentemente, si tú lo dejas, pues yo no tendría sentido que siguiera yo. No. Sentido, es verdad, pero bueno, los Tino Penners pues es un single que sacaron, al parecer este es el único single que se editó oficialmente. Porque luego hubo otro de Ripoff, y no confundáis con la compañía de Yankee, que pues que vienen dos temas más de Tino Penners, creo que no son los mismos de hecho. No, es verdad, puede ser que esos temas sean de lo que no, de esa sesión. Pero bueno, que se hizo una sesión, una grabación allí. Este es un grupo que duró del 77 al 81, creo. Y sacaron dos singles, bueno, hicieron una sesión de grabación y este fue el single que salió. Nunca hubiéramos hecho un especial, nunca hemos hecho un especial de punk irlandés. Y ya sería hora, bueno, porque sí. Yo creo que quitando el punk británico, sea inglés, de Londres, es mi favorito, vamos. Hombre, está claro, pero es que esto es power pop, más que punk igual, ¿no? Sí, bueno, ya sabes, lo puedes llamar de las dos formas. Hay una fina línea que los separa, ¿no? Son los, yo, por ejemplo, había temas, hay temas de los Tino Penners, tío, que me, suenan luego mogollón a lo que pudieran ser los Queers, incluso, ¿eh? Son más undertones, por ejemplo, que Steel Little Finger, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, incluso, ya te digo, que son más Queers y sonido de Lookout que Puncarreo hoy y cosas así. Sí, hombre, eso por supuesto. Pues bueno, estos eran de Belfast, eran, por lo que he leído, representativos del punk de Belfast, que hubo un gran movimiento, como sabemos. Mogollón de grupos, compraros el libro este de It Makes You Spit y todo eso, You Make Spit o lo que sea. Sí, ellos te hacen escupir, ¿no? Esto te hará escupir, sí. Esto te hará escupir o ellos te hacen escupir, sí. Hago escupir, ¿no? Esto te hará que quieras escupir, creo que era. Pues nada, poco más que añadir, tío, los Tino Penners, este tema es la cara B, yo creo que pusiste tú algo en su día. Sí, pues nada, disfrutarlo, porque y el que no lo disfrute merece la horca, está claro, tío. Ese tema se llama I'm Not Your Type, no soy tu tipo. Esto es un temazo. Este es un y es la cara B de Set Me Free, que también es otro temazo, pero bueno, dos temazos en un solo vinilo. Pues ya veis, y vosotros más gastando el dinero en disco de hardcore. Ande que os den por culo. I will do. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Por qué estás sola? En fin, sí señor, un temazo, Berachu, un temazo. Un temazo, tío, un tema de los que te exalta el corazón, tío. Joder, que te hace revolver de tu asiento, tu butaca. Es un gran tema para estar en tu camita, tío, tumbado tranquilamente, escuchándolo, tío. Y abrazando a la persona que amas. Tú que puedes. Yo pues abrazaría pues a mi muñequito de Teddy Biesi, el hombre de millones de dólares, tío. Tampoco pasa nada, lo puedes escuchar solo también, ¿verdad? Sí, bueno, claro, coño, pero joder, era la metáfora, coño, no la metáfora, sino la... La imagen, la imagen. Va, es que se ve a ti. Yo últimamente estoy escuchando demasiado los Pretenders, tío. Entonces. Me estoy volviendo muy, muy moñas, tío. Bueno. Pero en fin, yo era tronco. Últimamente estoy con el baloncesto a tope, tío. ¿Con el baloncesto? Sí, de hecho, ahora mismo debería estar viendo el informe Robinson, que van a echar un documental. Oye, pues ¿sabes que el informe Robinson sale en radio, ¿verdad? Pues sí. Ahí. Te voy a decir por qué. Creo que sé por qué. Son teorías mías, porque han hecho un informe sobre los estudiantes. ¿No? Sobre las últimas, ¿no? Frío, frío. ¿Sí? Frío, frío. O sea, bueno, o sea, a ver, tiene algo que ver, pero no del todo. En el informe Robinson, el programa de Michael Robinson, hacen un especial sobre Lavapiés. Y nos pidieron permiso a Radio Ela para hacer como una grabación aquí en el estudio. Y es que resulta que hay peña, conocidos de gente de Latido de Libertad, que tuvieron un programa en Radio Ela en su día. Se llamaba Sputnik. Era de básquet Sputnik o algo así. Como el satélite. Sí. Entonces esa peña pues estaba haciendo un programa en Radio Ela y conocía el tema y tal de Radio Ela y hicieron un programa sobre Lavapiés. Y hombre, es un documental medianamente interesante. O sea, es cortito, de 25 minutos. Hombre, yo los que he visto el informe Robinson, a mí me parecen bastante buenos. Lo que pasa que, claro, verás, son todos del mundo de deporte. Hombre, están bien hechos. ¿Sabes? Entonces, claro, a ti, por ejemplo, te importarán tres cojones. Pero es que este es del street basket. Y sí. Habla sobre el movimiento de street basket que hay en Lavapiés, la gente de la inmigración y tal. Bueno, street basket la vez que tiene, es una cosa que tiene mogollón de historia, verás. Y muy yankee, además. Sí, sí, sin duda, claro. Y un poco lo enfocan, pues eso es lo que decía, ¿no? Que a veces estás en las pistas de. En la pista que hay ahí al lado de la Tabacalera. Y que te da la sensación de que podrías estar pues en el Bronx o cualquier barrio así, porque hay un nivel de inmigración en el básquet y tal, que a través de eso, pues bueno. Grandes héroes, es un modo de la inmigración. Además no se llama street basket, se llama playgrounds, realmente, vera. Se llaman street basket. Street basket es algo así como más europizado, cutremente. Los playgrounds donde han salido auténticos héroes, tío. Auténticos. Pero bueno, aquí lo que importa es que tenéis que ver el informe Robinson porque van a hablar de los estudiantes y de su idiosincrasia. Así que, hijos míos, si queréis saber lo que es un club auténtico y único en la historia, ver ese documental y dejar al puto Madrid, al Atleti, al Rayo y a su puta madre donde tienen que ir. Y toda esa puta mierda de grupo. De equipillos, de guays que quieren ganar y que quieren ser todo lo mismo. Y eso es como, ir a ver a los Social Distortion o a los Stooges. Hombre, yo dejé al Rayo sí que le respeto. ¿A quién? Al Rayo sí le respeto. ¿Al Rayo Vallecano? Sí, al Rayo sí. Me parece un solo Pauli de palo. Pero al respeto, es un equipo obrero y tal, y tiene sus movidas y les cuesta. Y te despachas a gusto aquí en este programa, ¿eh? No, pero al rayo serio que le respeto. ¿Cómo vas a dejar mundo sin normal, tío? ¿Quién te va a dar un micro para que digas? Es que nadie puede estar a mi nivel de gilipolleces y suplapolleces a lo largo de una hora, ¿verdad? Y eso tú lo sabes, tío. Una hora intensa. Sabes que si yo no estoy aquí, tú tienes que volverte un poco más ácido y. Pues sabes que estuve a punto de hacer la semana pasada el programa solo, en ¿Ah, plan. ¿Sí? Solo, en plan. Vaya, en plan cowboy de medianoche. Cowboy, hombre. Ese era prostituto. El rey pescador. Era más bien un rollo. El rey pescador, ¿no? ¿Cómo era ese, bro? Era el rollo de la pelisa de Gritos en la noche de. El rey pescador. No, la de Clint Eastwood, esa, la tarada que le persigue. Ah, sí, en esa. Gritos onda. En la noche, pues, sí, no sé, no me acuerdo cómo se llama el título. Mola. Quedaría muy bien, en plan. Mira, podías hablar además con llamadas en directo, de en plan de. Es que mi mujer me ha dejado hoy. Podía imitarlas yo todas las voces. En fin, pero bueno, vamos a cambiar de tercio, yo creo. De ¿qué vamos a escuchar de mí? Vamos a escuchar a uno, pues, o sea, a un auténtico grupazo, verá. Un auténtico grupazo de pum, pues como normalmente hemos escuchado los Beef, pues en esa onda. O los Beef, los Buff. O sea, es que ríete, porque hay un grupo que se llama los Beef y hay otro que se llama los Buff. Con lo cual, pues te hace la picha un lío. Vamos a escuchar ni más ni menos que al grupo del hermano pequeño de Jimmy Pursey. A los Kids Next Door, que es un grupo que hemos puesto aquí hace poco. Así es. Pero, en fin, nos gustan tanto que hemos decidido. Les hemos puesto, bueno, hace poco, no me acuerdo ya. Bueno, 2 meses, 3 meses, por ahí. Pusimos un CD suyo. Sí, y ahora vamos a poner una reedición. Que ha sacado Ripaz, que es, bueno, ha sacado cosas todas imprescindibles, como los Wasp. como los Exters y cosas así, ¿sabes? Hay que decir que Reebok es un sello chungo. ¿Por? ¿Qué pasa? Porque no cuida nada las cosas que hace, tío. O sea, todos los sellos italianos no te gustan nada, porque Get Back también lo pones verde siempre, tío. Ah, es verdad, a veces me confundo con Get Back. Reebok no es Get Back, son italianos, pero no es lo mismo, ¿verdad? O creo. Pues hombre, tengo tu disco entre pero mis manos. Pero Get Back, este es de Reebok, no de Get Back. Sigue la misma política de no meter un insert, no meter una historia, no meter una... Hay que abaratar costes, tío. Yo no me voy a quejar porque ni de Get Back ni de Reebok. Hay que amar. Porque vamos. Hay que amar el producto. Pues ya verás tú la sorpresa que os tenemos preparados a todos vosotros dentro de poco y con un producto muy bueno y muy va a ser muy cuidado. Hasta aquí podemos leer. Yo, solo sé que a cierto giri falta de Ross Palas no le va a gustar. Yo sé. Yo sé lo que hablas y bueno. Que sí, chaval. De Río, hombre, no sé nada porque no sé nada de lo que va a contener ese chaval, producto. Chaval, eso va a ser la hostia. El disco pero del año. Pero sé qué producto. Hablas. El disco del año. En fin, volvamos a poner a los Kidneys Door, el grupo del hermano pequeñito de Jimmy Pursi. Y pues, ¿qué vamos a contar? Pues, street punk de toda la vida, de que se hacía al principio, a lo Menace. A los Screwdriver, los primeros, no me penséis mal. Y claro, está San 69. No mal metáis. Y grupos pues en esa onda. Y yo creo que a quien no le guste esto son gilipollas. Así de sencillo. ¿El tema se llama? I'm Looking Your Eyes, creo que es. Buena de Looking Your Eyes. Looking Your Eyes, sí. Pues nada, suficiente presentación, yo creo ya, ¿no? Yo creo que ya podemos ponerlo bien. ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido que suena hasta 69. Hombre, lo mejor de todo Last Life, lo mejor de la canción discos. Es ese hoy que sale así como en la segunda estrofa. Sí, eso es bastante particular, ¿eh? Bastante original. Me ha sorprendido, tío. Diría yo, tío. Un temilla, una aportación así potente. Pues en fin, chavales, ya sabéis, compraos este disco, pedíselo al señor Alfredo, que es el que lo trae, creo. Y disfrutar como enanos. Y sentiros como la Inglaterra cuasi-tacheriana. Cuasi-tacheriana. Ahí. Pues ayer me encontré una amiga que tú conoces. No diremos su nombre. ¿No? Sí, Laura. Ah, vale. Pues Laura, hablábamos de la política de empleo de Londres, y yo fíjate que siempre había tenido la idea de que eran una gente que más o menos se respetaban bastante ciertas cosas, ciertos derechos laborales. Pues no, estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Pero Thatcher se cargó todo eso. Yo, claro, eso me decía luego Jana, me decía, pero no, es que Thatcher lo barrió. Pero hombre, ¿tú no crees que Inglaterra es un país donde ha habido un movimiento social? Joder, había un movimiento comunista bastante importante. Y gente que luchaba más que aquí en esas épocas. Yo te puedo contar lo que yo recuerdo de la carrera. Yo recuerdo que los políticos ingleses siempre han sido bastante espabilados. Entonces había un movimiento sindical muy, muy fuerte, pero no revolucionario, sino más sindical de luchar por tus derechos del día a día, las trade unions y todas estas cosas. Entonces las reformas se hicieron a tiempo, y eso es lo que libró a Inglaterra de, pues, de grandes agitaciones y grandes, pues, no sé ni qué palabra decir ya, tío. De grandes, pues eso, revueltas chungas. Y estoy hablando de la época contemporánea, ¿no? Pues como hubo en Francia, como ha habido en España, como ha habido en Rusia, por supuesto, como ha habido en Alemania, como ha habido en Italia. Yo, por la experiencia que he tenido y por lo que me ha contado gente, pues hombre, a mí, yo cuando trabajé en aquel barco, tío, que eran ingleses, bueno, eran respetuosos, más o menos. Te decían, vete a echar un cigarrito, vete a tomarte un té. Sí, no sé, Thatcher se cargó muchas cosas, ¿verdad? Thatcher se cargó un mollón de cosas. Hombre, eso ya lo sabe todo, o sea, quiero decir, lo sabemos. Y no pero... solo Thatcher, sino toda la mentalidad thatcheriana. Por ejemplo, hay una ayuda, tío, que puedes vivir prácticamente toda la vida sin trabajar, tío. Sí. Eso sí, te dan 65 libras a la semana, me decía Laura. Pero es que si eres un ejecutivo que gana 3.000 pavos al mes, también te dan 65 libras. O sea, si eres un tirado de la puta calle, te los dan. Pero si eres un tío que ganaba mogollón de pasta, también te dan eso. Bueno. Y luego, por ejemplo, las vacaciones están a juicio de la empresa. O sea, aquí todo el mundo, en teoría, por según el estatuto de los trabajadores, tiene un mes de vacaciones. Allí, si el empresario de turno te quiere dar 15 días, pues son de a 15 días. Bueno, tío, y está al juicio del empresario. Es lo que hay. Yo, desde luego, que tampoco nací en Inglaterra, ¿eh? Pero bueno, en fin. No, pero yo el otro día pensaba que si nos salimos del euro, quizá no sería tan mala idea meternos en la libra. En vez de ser europeos, queremos ser ingleses, tío. Eso es muy portugués pensar así, tío. Los portugueses siempre han estado a la vera. ¿A la vera? A la vera de Inglaterra, tío. Desde tiempos inmemorables, tío. Aquellas luchas de religión. Desde que vino el general Wellington, ¿no? Entrando por Portugal. Antes. ¿Antes del general Wellington? La guerra de los 30 años, tío. Joder. La guerra de los 30 años, cuando Portugal era parte de la corona de los Habsburgo. Yo a Portugal les tengo aprecio, pero joder. Sí, pues bueno, una revuelta allí, se separaron de la corona de los Habsburgo, entonces, y fue apoyado por los ingleses, por supuesto. Oye, entonces, perdona, se nos está yendo la olla. Sí, se nos está yendo un poco la olla. Atención, llamada. Y lo mejor de todo es que esto no le interesará absolutamente nadie. Bueno, quien escucha Mundo es normal, sabe lo que se expone. Sí, en cualquier momento es lo que hay, en le cualquier... soltamos una lección de historia. Podemos hablar de baloncesto, de historia, de cocinitas, de bicicletas. Vamos a escuchar a un grupo suizo que se llama Forwards. Forwards. No, conozco yo esto. Pues esto ya los puse yo hace mogollón. Yo esto sí, tío, porque esta portada la he visto. Pues esta portada la puse, este disco lo puse yo hace, buah. En Radio Vallecas, me suena. Hombre, estábamos en Vallecas seguro. Y seguramente puse TV Generation, que es como el hit. Y bueno, pues es un grupo así suizo de... El dibujito es muy como del jueves, tío, es cosa sí, así, ¿eh? Sí, sí, mogollón. Es muy Pedro Pico, Pico Vera. Sí. Bueno, el caso es que, pues bueno, por lo que dice aquí es Swiss Punk Rock and Roll... No, Swiss Punk Roll del 79 al 83. Eran seis, nada menos, o por lo menos seis salen en la foto. ¿Qué pa', que tocaban el clarinete y la bandurria? Pues no sé, ahora lo veremos. Hacen versiones, bueno, incluyen versiones de el Baby, de los Vibrators, Teenage Kicks, de los Undertones. Lo típico, ¿no? Y un par de versiones más que ahora mismo pues no sé quién son. Pero bueno, nos la suda. Sí. Vamos a escuchar Motorcycle Rebel. Es una versión, de hecho, esta. No, esta no. Esta me gusta. Rebel, más bueno. No. Sí, bueno, puede ser, o sea, puede ser sonar parecido, pero no. David no Goodman o. Es un actor, ¿no? El de Rosan. No, el de Diego Man. No, David Goodman es el gordo de. No, es John Goodman, tío. Ah, John Goodman, vale. Sí, sí, me suena que lo de muerte. Bueno, vale, a tomar por culo, si es que se acaba el programa ya. Y si no es una, y si es una versión, pues ya la veréis vosotros en el Google. Y que os jodan, hijo de puta. Eso es lo que tiene la época de internet. A los Worldwars. Venga, escuchamos a los Worldwars y viva las fallos, tío. We'll be right back. Y entramos en la recta final de nuestro programa. De este nuestro programa. Este nuestro programa. En fin. Pues nada, Vera, tío, ¿qué vamos a poner ahora, macho? ¿No lo sabes tú? Es que no sé si es Roy Orbison o... o Sonic Avenue, es que va a ser al final, tío. Roy Orbison. Roy Orbison, pues nada. Poco podemos decir de Roy Orbison, macho. Un grande no los haya, tío. Un auténtico anti-guay, macho. Un tío auténtico con, marginal. Un auténtico marginal, con una historia muy dura y muy jodida. Y con una sensibilidad a flor de piel que le hizo hacer pues temazos. ¿Te ha gustado el tema de los Borwats? Sí, me ha gustado. Sí. Mucha melodía, mucho. Sí, está guay, está amor, bien. Muy power pop ahí. Destilaba chulo. Amor. Sí, señor. Y Roy Orbison destila amor y sensibilidad por los cuatro costados. Pero no vamos a poner lo típico. A mí el tema que vas a poner, yo no sé cómo sonará, pero el título, tío. Sí, nunca. Me toca la fibra, nunca... tío. Me toca la fibra, tío. Es... Nunca tendrás 16 de nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? You'll never be 16 again. Sí. Pues eso. Y estas son las primeras grabaciones de Roy Orbison, al parecer, este disco. No es la época de Pretty Woman o de. Oye, You Got It, que también mola mogollón esas canciones, pero bueno, pues es Roy Orbison, es un puto genio. Pretty Woman era de Roy Orbison. Sí, claro, tío, toda la vida, vamos. Y el señor Roy Orbison, el pobre murió, se le murió hasta la mujer, los hijos, algo así, en un accidente, en fin, una vida dura. Y lo que tiene la vida dura, verá, que te hacen hacer canciones cojonudas y tal. Así que para que luego digan que no somos unos talibanes, que solo pensamos en los punkies y en los mods y un poquito en los skins. Vamos a poner un clásico de rock and roll para todas aquellas personas que llevan patillas y tupes asquerosos. Y nos vamos a despedir con él. Sí. Roy Orbison. No sé por qué, pero no suena la música de fondo. Vaya. Bueno. Lo que hace que este último discurso parezca como... Más solemne. Sí, sin duda. Espera, que estoy... Esta ha sido tu vuelta de... Estoy meditando, estoy emocionado por mi vuelta. ¿A mundo subnormal? He vuelto. Pensabas que soy libre de mí, pero no, hijos de puta. He vuelto. Y nunca nos echaremos atrás. Y nunca. Siempre estaremos en vuestros corazones. Avanzaremos hasta hijos el final. De puta. Ahora, pasarlo bien. Hasta la semana que viene, subnormales. Y una mierda para el Madrid. Look out now, love has done you wrong. You can be weak, you can be strong. But if you go on, you can't look back. Don't look back, for you'll never be 16 again. It might be easy to stop and cry and let the rest of the world roll by. But if you run for the golden sun, run, now run, for you'll never be 16 again. Oh no, you'll never be 16 again. You'll never be 16 again. No, no, no, no, don't be lonely. There'll always be new romance. Yeah, yeah, yeah, yeah, love is only a win, lose, or draw game of chance. And you'll never be 16 again. Remember, hearts take time to mend, and you'll never be 16 again. Someday you won't regret, and you'll forget, but you'll never be 16 again. Oh no, you'll never be 16 again.